Desde la Ciudad de México para todo el mundo. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Tu radio online. Tu música, tu compañía, tus sentidos. El universo es infinito, nos provee de todo lo que necesitamos. La vida cotidiana es mágica, todo tiene causas y efectos, cada tema se entrelaza. Bienvenido al Espacio del Orden por tu radio online. Con esta música tan bella y maravillosa, quiero darle la bienvenida a todos ustedes al Espacio de Lorna a través de turradioonline.com.mx y en especial bienvenida a nuestra invitada Isabel de la Peña. ¿Cómo estás, Isabel? Muy bien, gracias, Lorna, y encantada de estar aquí con todos ustedes, como me gusta pasar el rato aquí. Y gracias, Lorna, por invitarme. Y bueno, tú nos vas a platicar de cosas completamente mágicas y maravillosas. Y déjenme decirles que parte de la música que vamos a estar escuchando de fondo durante esta plática con Isabel, pues nos las trajo, y es música especial de hadas y elfos y música celta. Y la verdad, yo espero que disfruten en cada célula de su cuerpo esta música, porque la verdad es que está maravillosa e increíble. Y bueno, platícanos primero un poquito de ti, Isabel, porque me van a decir, bueno, sí, va a estar Isabel y nos va a hablar de cosas mágicas, pero ¿qué hace Isabel? ¿A qué se dedica? Bueno, Lorna, pues yo soy psicóloga clínica, me dedico a trabajar en mi consultorio con pacientes, niños, parejas, hombres, mujeres. Y primero, la primera carrera que estudié fue muy diferente, yo era guía Montessori, entonces trabajaba con puros niños. Ay, qué bonito. Y ahora soy terapeuta. Así es. ¿Y cómo diste el salto? Bueno, pues más que salto, fue así un cambio de energía. Porque mira, trabajar tantos años con niños te gasta muchísimo. De repente hay momentos en que de veras estás muy, muy cansado. Entonces dije, bueno, pues ya terminé este ciclo, vamos a empezar otro. Y entonces entré a la universidad a preguntar. Y las dos carreras que me gustaban eran pedagogía, que ya había hecho, y psicología. Y entonces me metí a psicología. Ah. Después me di cuenta de las materias. Primero entré a la carrera y luego vi que había. Así es. Y bueno, todo este conocimiento que tienes mágico de hadas, de elfos, del caldero mágico, ¿cómo llegó a tu vida? Bueno, pues a mí desde niña mis papás me enseñaron que existían los duendes, las hadas, me llevaban mucho a los bosques, yo iba mucho a Valle de Bravo, y esos lugares mágicos te hacen pensar que sí, que existe algo más allá, que no es visible, pero que existe ahí. Y que a través de las leyendas y cuentos, pues nos hemos enterado de este mundo mágico de hadas y elfos. ¡Ay, qué maravilloso! Y bueno, toda la magia que existe, pues hay que compartirla. Uh-huh. Y entonces tú vienes hoy a platicarnos acerca del caldero mágico. Sí, caldero mágico, cuéntame. Que es donde se puede obtener mucha sabiduría. Y les voy a explicar primero qué es un caldero. Sí. Si estás de acuerdo, amor. Por supuesto. Bueno, la palabra caldero viene del latín caldarium, que quiere decir un baño caliente. Es un recipiente de fondo cóncavo, preferentemente metálico, que puede tener patas o no. Si tiene, para que nosotros hagamos magia, necesitamos que tenga tres. Y provisto de una o dos asas, puede ser colgado o puede ir directamente en el fuego. En el plano simbólico pueden agruparse en calderos de agua, que es los que usamos para hacer rituales, en los que usamos flores o hacemos alguna cosa que se pueda calentar. Y estos calderos de agua están asociados con la sabiduría y el conocimiento. Y en los calderos de fuego, que son los que les podemos prender adentro una vela, están asociados con la inmortalidad y el renacimiento divino. De hecho, en este diciembre hicimos un ritual muy bonito del 21 de diciembre, en donde se prende un caldero y, bueno, un tronco también, y en el calderito se pone una vela como el símbolo de que el dios vuelve a regresar a través de la diosa. ¿Por qué de la diosa? Porque el caldero es el símbolo del útero femenino. Ay, qué bonito. Entonces, al poner nosotros una vela ahí, estamos indicando que ahí viene la vida de nuevo. Entonces, decía Carl Jung, un gran psicólogo, que esto se enlaza con el Santo Grial, con las pilas bautismales que tienen la misma forma, con el útero materno y las cavernas como símbolos del principio femenino. El caldero es la herramienta del brujo por excelencia. De la brujita. Es una antigua vasija para cocinar y preparar bebidas, llena de tradición mágica, y es el recipiente el cual ocurren transformaciones mágicas. Nos puede servir para llenarlo de agua, para acarrear cosas, para muchas cosas. En muchos rituales vemos al caldero como un símbolo de la diosa. La esencia manifiesta de la feminidad y la fertilidad también simboliza el elemento agua, la reencarnación y la inspiración. El caldero es a menudo un punto focal en los rituales. Por ejemplo, en primavera se llena con agua fresca y flores. Y en invierno solemos prender el fuego en su interior para simbolizar el regreso del dios al vientre de la diosa. El caldero tradicionalmente tiene que ser de hierro, estar apoyado en tres patas, que simbolizan los tres aspectos de la diosa madre: la doncella, la madre y la anciana. Si no lo encuentran, hay que buscar y tener siempre un calderito para usarlo. Así es. Ahorita me voy a acercar a la mesa para tomarle una foto. Ajá. Al calderito que nos trajiste, y ahorita todos la van a poder ver porque la voy a subir a tu radio online. Muy bien. Entonces, como les decía, representa a la doncella, la madre y la anciana. Hay que encontrar uno y tenerlo, de preferencia con las tres patitas, y si no, pueden usarlo sin patitas. Para mí en el consultorio, Lorna, es un elemento de trabajo porque muchas personas quieren hacer un ritual de quemar sus, pues, las cosas que ya no quieren tener en su vida. Entonces, hacemos un papelito con las cosas que no necesitan ya tener y lo prendemos adentro del caldero. Todos me van a oír cómo corro con los tacones. Pero fíjate que sí es cierto, hacer ejercicios en donde nosotros eliminamos las cosas del pasado, lo que se refiere como al pasado pisado, ajá, y quemarlo, realmente después de hacer estos rituales, sí te sientes liberado cuando lo haces desde lo más profundo de tu ser y decir, sí, bueno, ahora de hoy en adelante esto ya pasó, le agradezco lo que me dejó de enseñanza, pero sí, voy adelante, sí, para lo que viene, ¿no? Así es. Entonces, no solamente es una herramienta de brujos y brujitas, sino también de terapeutas. Pueden tener su calderito. Yo a veces que no he estado cerca de mí, he usado una latita para quemar y tirar las cenizas al viento, las tiran los pacientes, y eso es reciclar ya tu pasado, olvidarlo, quemarlo, dejarlo atrás, pisarlo y bye bye. Ay, muy bien. Así es. Wow. Bueno, pues dentro de las leyendas celtas está el caldero de la diosa Cerwdin, quien ayer tuvieron una plática muy linda con los de Albedo, que les platicaron de toda la mitología celta. Así es. Esta es una de las diosas celtas, conocida también como una bruja blanca, que poseía el caldero de la inspiración y la sabiduría. De hecho, si se fijan en muchísimas películas, inclusive en la de Blancanieves, la bruja pone la manzana en un caldero y la transforma. Una manzana maravillosa, venenosa, pero muy linda. La hizo en su caldero. Es como la fuente de sabiduría. De hecho, si ustedes se fijan muy bien en el triskel, que son redonditos, son como si nosotros diéramos vueltas hacia el caldero, como si tuviéramos una cucharita y hiciéramos circulitos. Ese es el símbolo también del triskel. Ah, ¿sí lo has visto? Fíjate que ahorita me acaba de llegar a mi memoria que también tengo una mamá muy mágica. Y también me dice, cada vez que estás cocinando, es como si estuvieras haciendo magia. Claro. Me dice, cada vez que le das la vuelta a lo que se está sazonando, se está cocinando, tú le estás emitiendo energía. ¿Sí? Porque una vez yo estaba, ya sabes, ¿no? Y mamá, no, momento. A ver, vamos a hacer las cosas bien. Sí. Y entonces darle las vueltas exactamente hacia el otro lado que estaba haciendo yo. Es como se tiene que hacer. Así es. Y de hecho, uno de los símbolos celtas son esos tres círculos entrelazados que simbolizan cómo movemos el caldero. Okay. Y cómo le ponemos magia a lo que nosotros cocinamos. El caldero realmente es la historia de la mujer cocinando. Perfecto. Después lo puedes tomar como quieras, pero es como aquí fabrico con amor los alimentos para las personas que yo amo. Ay, otra vez para que nos los aprendamos, por favor. Que el caldero es este, el símbolo de la cocina, ¿no? Es como cocinar con amor para las personas que están esperando de nosotros esto. Toda la cocina y todo lo que cocinemos hecho con amor es lo más disfrutado. Y, ¿sabes? Hace mucho, no recuerdo bien quién me dijo, que era de buena suerte tener una imagen de una brujita en la cocina. ¿Sí? Que eso era así como principal, y si conseguías brujita con caldero, mejor. ¿Claro? Y yo tengo una, ya toda cochambrosa. Sí, ese es el problema de las brujitas. Yo tenía una colgada y la tuve que quitar, lavarle la ropa y todo. Sí, sí, se encochambran mucho, pero sí es necesario que toda mujer tenga su brujita. Porque es la transformación de los alimentos. Las brujas transforman muchas cosas. Claro. Y no todas las brujas son malas y feas. Hay brujas muy bonitas. Exactamente. Fíjate que ese es un punto que hay que tratar, porque de repente a mí me dicen, nah, pero es que si tú hablas de lo positivo. Pero es que sí, estamos en lo positivo. Sí. Y bueno, tú me dirás, porque tú eres especialista también wicana, y hay un principio básico que es... que cuando tú haces un ritual o haces algo mágico, siempre es para el bien común, para el bien de todos. Sí. En el momento que hace alguien algo para someter a su voluntad a otra persona, ahí ya empiezan los problemas. Así es, eso es algo que no se debe de hacer, porque todo lo que hagamos en contra de otra persona o de su voluntad, a la larga regresa para nosotros. Es un daño que solito nos estamos haciendo. Además, someter a una persona en contra de su voluntad, pues no es amor. Exactamente. Así es. Y la energía es pura, como se los voy a decir más adelante, la energía es neutra. Nosotros la podemos usar para el bien o la podemos usar para el mal. Y definitivamente no nos conviene, porque la energía debe de ser de luz para que refleje nuestra vida. Ay, qué bueno. De otra manera, pues nos vamos hundiendo en la oscuridad, y la gente que trabaja las magias oscuras, pues no le va muy bien. No, exactamente, todo se regresa. Todo se regresa. Así es. Pues les platico de otro caldero mágico, que es de Dagda, otro dios celta maravilloso de la mitología irlandesa, que tenía un caldero donde transformaba también muchísimas pócimas. ¡Ay! Como alguien increíble, como Asterix, ¿se acuerdan de ese cómic? Claro, sí. Panoramix, que es el druida, siempre está haciendo en el caldero esta fórmula para que se hagan muy fuertes y le ganen a los romanos. Sí. Bueno, pues ese es otro caldero muy famoso. Hay unos pequeños calderos llenos de oro que están al final del arco iris de los duendes irlandeses. Esos otros calderitos son maravillosos. Ojalá nos encontremos uno, Lorna. Por supuesto. Lleno de oro. El caldero mágico de Tarón, que es una película de Disney, que es un muchacho... no me acuerdo, La magia del caldero o algo así. Muy bonita película donde sale todo. Es un protagonista el caldero. Tolkien, el que hizo El Señor de los Anillos, en su libro de los cuentos perdidos, tiene un personaje de Aune que hizo dos grandes calderos, Cululín, que contenía las luces doradas, y Silindrin, que contenía las luces plateadas. Desde ahí, en la mitología, en los libros, en los cuentos, siempre aparece un caldero como un elemento transformador. Claro, incluso ayer que Tere mencionó a Mickey con Fantasía, también tiene un caldero. Así es, de donde va saliendo así toda la magia y salen cosas maravillosas. Sí. Calderos populares de otros tiempos y olvidados, como el día que habíamos mencionado de la bruja de Blancanieves. Así es. ¿Alguna otra cosa más de dudas sobre los calderos maravillosos? Pues hasta ahorita aquí tenemos a muchos de nuestros amigos conectados. Y la que nos está diciendo es Eugenia, que ella dice, si van a hablar de brujas, yo me junto. Ay, con mucho gusto, Eugenia, bienvenida. Aquí es el aquelarre. Así es, bienvenida. Bienvenida, Eugenia. Y bueno, para todos los demás que están conectados, pues les recuerdo que pueden platicar con nosotros a través de el Soho Chat, a través de Facebook también, que es la nueva Tu Radio Online. Ahí ya subí la foto del caldero mágico, también en el espacio de Lorna and Friends. Ahí también ustedes pueden escribirnos, pueden mandarnos saludos. Y también le voy a mandar saludos de una vez a Lily Little Burnett, a Óscar Alejandro, a Eugenia y a Verónica Rodríguez, que ya están muy pendientes acerca del programa, que ya estamos aquí, y bueno, también es cosa de que ustedes participen en todo lo que ustedes quieren saber acerca de la magia. Y bueno, por acá me está preguntando Eduardo, ¿qué es la magia? Ay, la magia es un proceso transformador de algo que tú quieres. Puedes tener magia en tu pensamiento, magia en tu mesa, magia en todo lo que tú quieras en la vida. Es como conectarte con esta posibilidad de lograr lo que tú deseas. Eso es la magia. Así es. Y el principio básico es creer en la magia. Por supuesto. Así es, hay que nosotros aprender a creer. Por acá ya me están mandando mensaje, pero ojalá que me pongan su nombre para que los podamos saludar como se debe, porque de repente pues son mensajes como anónimos. Entonces, aquí te dicen, saludos a Isabel de la Peña, la bruja más bella de cualquier vida pasada, presente y futura. Atentamente, Rodrigo Sánchez. Muchas gracias, Rodrigo, te quiero, te adoro. Así es. Y bueno, ¿qué te parece, Isa, si nos vamos a nuestra primera pausa de hoy? Y ahorita volvemos para que les dé un poquito de tiempo de preguntar cosas, que vayan adaptándose hacia este tema del caldero mágico, porque el caldero tiene muchas cosas adentro. Uh-huh. Entonces, ahorita nos vas a platicar qué es lo que nosotros podemos poner dentro de nuestro caldero. Así que quédense aquí en el espacio de Lorna con Isabel de la Peña y ahorita volvemos. Y aquí estamos Isabel y yo con nuestro caldero mágico, ¿qué tal? Para todos ustedes, y la verdad es que es con mucha, mucha alegría, y déjenme decirles que desde que escuché a Isabel con Tere Flores, yo dije, híjole, la tengo que invitar al espacio de Lorna, dije, porque esto de las hadas y esto de los duendes, y es algo que a mí me encanta, honestamente, y yo creo que a muchos de nosotros, desde que somos muy chiquititos o chiquititas, pues todo este mundo mágico siempre nos ha llamado la atención, ¿no? Por alguna u otra razón, es algo que nos llama, es algo que nos jala, y por eso nos metemos en los libros, tanto de cuentos de hadas como de fantasía y literatura fantástica. Entonces, pues hay que dejarnos llevar, ¿no? Hay que dejarnos llevar por este lado de la magia que existe en la vida, porque ¿a poco no cuando ves un arco iris es mágico? O cuando ves una rosa que empieza a abrirse poco a poco con sus pétalos, también eso es mágico. O las gotas de rocío en la mañana también, es sensacional. Entonces, tenemos una pregunta, Isabel. Sí. Y esta nos la hace Eugenia y nos dice... muchas gracias por los saludos. Y dice, bueno, a mí me gustaría saber, pues, ¿cómo o cuándo debo de sacar mi caldero? Bueno, Eugenia, mira, tu caldero es algo que siempre tenemos que tener cerca, porque todo buen brujito, brujita, ritualista tiene un calderito, a lo mejor no el metálico, pero algo simbolizando lo mismo que un calderito, y lo puedes sacar en los rituales de a lo largo del año. Hay un ritual de primavera, uno de verano, de otoño. Ya en febrero viene otro ritual importante, y en esos rituales usamos nuestro caldero, ya sea con agua o con fuego. Para el día de Halloween, bueno, lo puedes llenar de dulces. Debemos tener un calderito cerca y tenerlo listo para cuando hagamos una petición o cuando queramos quitar algo de nuestras vidas, ponerlo ahí y quemarlo. Nos sirve para muchísimas cosas. Okay. Es que aquí estoy leyendo respuestas, más bien escribiéndoles, y aquí dicen, hola, soy Gerardo y he sido paciente y alumno y colaborador de Isabel. La felicito por tenerla en tu programa, es una gran mujer, mamá y ama de casa, y se preocupa siempre por el bienestar de todos los que la rodean. Gracias, corazón de mi vida. Ay, qué lindo. Entonces, a ver, vamos a ver si quedó claro. ¿Cuándo vamos a sacar nuestro caldero? Ay, acá me están diciendo, yo no tengo. A conseguir uno rapidito. Yo, la verdad, cuando estoy en algún lugar donde no estoy accesando un caldero, con una latita de estas de conservas vieja, le quito todos los papeles y la uso para quemar las cosas que no necesitamos, para poner una velita a fuego simbolizando el caldero. No es fácil conseguirlos, luego en las exposiciones, estás como exposer y eso, hay personas que llevan calderos. Uh-huh. He visto en algunas tiendas que venden cartas de tarot y en algunos lugares accesando a ellos para que tengan el suyo, sí es muy importante. Miren, lo peor así que nos puede pasar es quedarnos sin caldero. Podemos usar una ollita. Exacto. De barro. Ah, eso está muy bien. De estas que tienen dos orejitas. Uh-huh. De buen tamaño, y usarla para lo que la podemos usar como el caldero. Ah, perfecto. Entonces hasta podemos improvisar uno. Nosotros. Así es. Por acá también manda saludos Susi Ortuño y Ado Acereje. Nos están mandando aquí muchos saludos acerca de que es la primera vez que escuchan hablar del caldero mágico. Y pregunta que si conoces algún lugar en donde podemos comprar el caldero de metal. Sí. No puedes darlo, por supuesto, sí. Bueno, hay un lugar que se llama Todos los Tarots del Mundo, que está en las calles de Oaxaca, casi en la esquina con las Cibeles, no me sé exacto el número. Y vi el sábado que fui que tenían calderos, el domingo. Abren hasta el domingo. No son muy económicos, por eso si no pueden accesar fácilmente, pueden hacer uno de barro por mientras pueden conseguir su calderito. Algunos tienen símbolos que son como dos paréntesis volteados y un circulito en medio. Esa es la triple diosa. Es la luna llena, la luna menguante y la luna creciente. Okay. Ese símbolo es muy importante en el caldero, es bien que lo tenga, es bonito que lo tenga. Tienen su tapa para cuando necesitan apagar algo, simplemente lo tapan y ya se consume la velita y todo. Otra cosa muy importante, cuando ustedes prendan una vela, la van a prender siempre con una intención. No llego y prendo una vela y ya la dejo así. Esta vela la prendo para, y hacemos con el cerillito una especie de cruz en el pabilo. Uh-huh. Y la voy a dedicar para 10 minutos rezar. No dejemos velas prendidas y menos en la noche y menos a las personas que ya se fueron, porque luego hay gente que continuamente está prendiendo velas con el retrato del difuntito y en esta forma. No se dejan así las velas, se prenden mientras rezamos y se apagan en cuanto terminemos. Ah, eso es muy importante. Sí, es muy importante, muy porque importante. La gente no lo sabe, llegan y prenden velas así. Y las velas son positivas y también pueden atraer cosas que no necesitamos. Así es. Y las velas siempre se tienen que apagar con una campanita o con algo que tape el pabilito, que sí. Le corte el oxígeno y se apague. Correcto. Y bueno, yo no me sé esto bien, a lo mejor tú sí. Bueno, yo creo que tú sí lo sabes. Es por qué las velas en las que ponemos cierta intención se apagan así y la del cumpleaños sí se sopla. Porque expandimos los buenos deseos en la del cumpleaños para todos, nuestros deseos van compartidos. Y en nuestras velas con intención, nosotros tenemos esa intención, pero no la queremos soltar, no la vamos a mandar al universo en esa forma soplándole. Entonces la pedimos y con nuestros dedos también los podemos uh-huh. mojar y apagar, poner un vaso arriba para que se seque esta parte del oxígeno, sí. Se acabe. Y tener siempre una apagavelas es muy importante también. Exactamente, sí. Y de ahorita me acordé, habré dejado prendida, no la dejé, no la dejé. No. Y en el ritual que les voy a dar más adelante, en el ritual de luna llena, sí van a prender una velita blanca, pero durante el tiempo en que se consume el incienso de varita y terminando, se apaga. Perfecto. No dejemos nunca velas que no estemos atendiendo o que ya hayan terminado de escuchar nuestra intención. Aquí me están preguntando, ¿puedo reutilizar la misma vela para diferentes intenciones? No necesariamente, miren. Yo a lo largo del tiempo he llegado a la conclusión de que comprar una vela pequeña o una veladora, inclusive a veces hay cosas pequeñas que yo uso con estas ¿cómo se llaman las de tacita de té o estas pequeñitas? Con esas velitas las puedo hacer y ya no necesito reutilizarlas para la intención. Hay un ritual de bañarnos que usamos una vela blanca. Esa sí la volvemos a prender varias veces. Uh-huh. Y si ya la usamos para una intención, no es conveniente usarla para varias. Okay. A menos que le quitemos la intención con un pendulito. Uh-huh. La limpiemos, la desplasmemos, digamos así, de la intención que le pusimos y la podemos volver a usar. Pero generalmente hay que pedir nuestra intención, prenderla, hacer nuestra petición, dejarla un ratitito mientras se consume nuestra varita de incienso. Ese es el tiempo que yo le doy y después terminar apagándola. Si mañana mi intención es la misma, vuelvo a usar mi misma vela. Ah, pues sí, porque eso me estaban diciendo. Y si es la misma, entonces sí puedes utilizarla. Sí, la podemos volver a usar hasta que termine tu vela o tu intención se haya cumplido o ya no la quieras pedir. Entonces la podemos reciclar si sabemos uh-huh. usar como derretirlas o la podemos cambiar. Ah, excelente. Perfecto. Entonces, bueno, esa es la duda que aquí tenían, y también nos escuchan desde Brasil. Y fíjate que es muy curioso porque a pesar de que hablamos español y luego de repente yo hablo un poco rápido, nos entienden bastante bien, ¿eh? Muy bien, entonces, gracias. Muchos saludos a Cecilia Yasuda, obrigados aquí en el espacio de Lorna porque nos estés escuchando, y también Angélica Luis, que de repente nos sintonizan por allá. Muy bien. Es una cosa muy, muy, muy padre. Qué lindo. Y bueno, ¿qué cositas podemos, o qué cosas más bien, hay dentro del caldero? Bueno, aquí en adentro del caldero hay una como cosita que dice, ¿sabías qué? Que sale volando del caldero y nos dice, ¿cuál es la magia de la luna? La luna es un instrumento maravilloso para todos los magos y brujitas y brujitos y personas pensantes, filósofos y poetas, que nos da una inspiración maravillosa y que además potencializa muchísimo la energía. Las fases de la luna son muy importantes para cuando nosotros queremos hacer rituales. No es lo mismo hacer un ritual en menguante que hacer un ritual en luna llena. Claro. Totalmente diferente. Nuestra intención de petición es otra, totalmente diferente. ¿Y qué creen? Que en 2 días más estamos en luna llena. El día 26, a las 10 de la noche, está la luna totalmente llena, y es la luna llamada lobo o luna invernal, que es la luna de enero. Es una luna fría, no es una luna tan grandota como las de octubre o tan luminosa como la de septiembre, pero es una luna muy potente. Y ya se empieza a sentir desde hoy su influencia, porque ya casi le podríamos decir que está llena. La luna llena dura aproximadamente 3 días, un día antes de que esté llena, el día en que está llena y el día después. Durante esos 3 días, la energía que emana de la luna llena es muy poderosa. Y tenemos que hacer rituales muy distintos a los que podríamos hacer cuando está la luna nueva. Bueno, es este el tiempo ideal para proyectar energías psíquicas, para sentir esta parte de nuestro tercer ojo, esta parte de la intuición, estar trabajando con estas en meditaciones y ejercicios para aprender a manejar estas cosas. La luna llena es de expansión y plenitud. Aquí caben todos los hechizos que sirven para que sucedan cosas positivas. Nunca haremos cosas negativas porque no funcionaremos. Estas cosas positivas son el amor, la fertilidad, la prosperidad, la abundancia, la curación, la creatividad, para perfeccionar ideas, para terminar proyectos, para celebrar, bailar, regocijarse con la vida. La luna llena es hermosa, nos da mucha, mucha energía, nos ayuda a limpiar muchos nuestros cuarzos y cosas que usamos para trabajar. Inclusive nuestro calderito lo podemos poner a la luna para quitar alguna energía que no sea la que necesita. Es el momento de máxima energía para actuar hacia afuera. No es tiempo de estar introspeccionándonos, sino ser expansivos. Para captar las energías se puede o no hacer hechizos o rituales. También se puede meditar, escuchar música suave, contemplar la luna, darnos un bañito de luna, que es estar afuera a la intemperie viendo la luna y sintiendo cómo sus rayitos nos caen. ¡Ay, qué bonito! Es delicioso. Sí. Esta fase de la luna favorece el cambio o el término de situaciones que andan mal en la vida. En ese momento ya cortamos. En ese momento es terminar con algo para iniciar con algo nuevo. Es como el inicio de muchos proyectos. Podemos hacer tareas artísticas, de belleza, salud, mascarillas, todo este tipo de cosas. Nos va muy bien. ¿Qué no nos conviene? Comer mucho y tomar mucha sal. Este día de luna llena es un día en que la luna no nos ayuda a que comamos mucho. Debemos comer poquito, y tomar muchos líquidos y evitar un poquito la sal. También trabajar mucho sobre decisiones, sobre sueños, sobre sabiduría, asuntos legales, el romance, el dinero, protección, mejoramiento personal. Es tiempo de acabar propósitos, hacer actividades que involucren el movimiento de mucha gente. En este momento la luna llena es de grupo. Es bonito hacer un grupo que pueda contemplar la luna, sacar la guitarra, poner una fogatita, estar un rato entre amigos, así es bien, muy positivo trabajar en grupo. Este es el tiempo de los efectos consistentes, duraderos y a largo plazo. Es el periodo de coronar los esfuerzos realizados en el pasado, tiempo para dar a conocer proyectos, expansión, recoger los frutos de lo sembrado, disfrutar en plenitud. La noche de luna llena es la noche perfecta para sacar los cuarzos a su luz, para que queden súper cargaditos, limpios perfectamente, porque ahorita que hablemos de los cuarzos, van a ver que si alguien está tocando nuestros cuarzos, lo carga con su energía. Ah, o cuando nosotros usamos cuarzos para sanar, también necesitamos limpiarlos. Entonces, la limpia más poderosa para los cuarzos es la luz de luna. Ok. Y por último, realizar los proyectos, como les decía, comer poco, usar menos sal. Tiempo de recoger hierbas medicinales. Si usamos hierbitas como hierbabuena, manzanilla, ruda, romero, es tiempo de cosecharlas. Si tenemos un jardín herbal en la casa, es momento de cortarlas y ponerlas a secar. Ay, sí me gustaría tener mi jardín, no lo he puesto, pero lo voy a poner. Puedes hacer hasta con macetitas. Sí, lo voy a hacer. Y por último, una mascarilla de miel. La ponemos, reposamos, y si estamos a la luz de luna, a la ventana, perfecto. Ok, ay, qué bonito. Pues queda el cutis precioso. Ay, lo voy a hacer ya. Espero que nuestras amigas y amigos estén también anotando todos estos rituales y todos estos tips que nos está dando Isabel, porque no siempre los tenemos aquí en el espacio de Lorna. Así que pongan mucha atención. Y por acá Daniela me está preguntando que si con la luna llena ella puede prender su velita con la intención de amor. Sí, correcto. Para las intenciones de amor y cariño, bueno, amor así muy apasionado, Daniela, vela roja. Amor así cariñosito, lindo, tierno, vela rosa. Y las apagamos en cuanto termines de pedir tu intención, no las dejemos prendidas. Ok, muy bien. Entonces, nos está diciendo, ¿con 15 minutos está bien? Sí, correcto. Perfecto. Más que suficiente. Es casi el tiempo en el que se quema una varita de incienso. Para el amor podemos usar incienso de jazmín. Y huele rico, nos inspiramos, pensamos en lo que queremos, cómo lo queremos, mandamos mensajitos de amor, no de subyugar a nadie, simplemente pensar y mandar te quiero mucho, pienso en ti, visualizarse como pareja. Eso es lo que se puede hacer. Así es, que es muy diferente a lo demás y muy bonito. A ver, por acá tenemos otra pregunta. Ah, nada más nos están diciendo, sí, hablen del amor. Quieren saber más rituales de amor. Uy, corazones, pues manden peticiones a Lorna para que me invite un programa de puros rituales de amor. Y bueno, saquen grabadora, porque ahí sí tengo como 1,500. Ok, se me hace que sí lo vamos a hacer ya que viene febrero. Entonces yo creo que todo mundo va a querer su ritual de amor. Entonces hablen ahora. O callen para siempre. O callen para siempre, pero díganlo ya. También aquí me están preguntando sobre el dinero. ¿Cómo podemos hacer un ritual de dinero? Ahorita, en 2 segundos más, vamos a pasar a los rituales. Y en los rituales justamente les traje un ritual de dinero. ¡Ay, qué perfecto! Entonces, bueno, yo dejo que continúes hablando, Isa. Podría hablarles ahora de otro ¿sabías qué? Que aparece dentro del caldero. A ver, que es la magia de los cristales, Lorna. Ok. Es como manejar nuestros cristales, que son las amatistas, el cuarzo blanco, nuestro ojo de tigre, nuestro cuarzo rutilado, etcétera. El ámbar, bueno, es que yo traigo aretitos de ámbar, entonces no sé si también lo tengo que limpiar. El ámbar es una resina maravillosa, muy mágica y muy poderosa. Ok. Que debemos usar, sí, en el cuellito, en los oídos. Para que nos esté protegiendo. ¿Y también se limpia el ámbar? No igual que los cuarzos, porque no es un cristal, aunque parece. Es una resina que se solidifica tanto que parece un cristal. De hecho, unos ámbares muy bonitos tienen todavía como mosquitos, insectitos, son preciosos. Sí. Sí, hay que cuidarlos y hablar en especial en un programa de ámbar. Perfecto. En el del amor, juntemos todas nuestras peticiones. Bueno. Pues los cristales son mágicos. ¿Por qué creen ustedes que son mágicos? ¿Por qué crees, Lorna, que son mágicos los cristales? Porque vienen de la tierra. Correcto. ¿Y por qué más? Vienen de la tierra, están creados con un fin específico, con pensamientos, ¿puede ser? Puede ser. Bueno, pues la gemioterapia o sanación con cristales es una terapia alternativa que se basa mucho en el poder vibracional y curativo de estos minerales. Que provienen del corazón, como dices tú, de nuestro planeta, y se forman en el transcurso de miles de años a través del calor y del agua. Y tienen, fíjate, nosotros en nuestro cuerpo tenemos todos los minerales que tiene un cuarzo. De hecho, tenemos los mismos polvitos por dentro nosotros. Por eso es que nosotros resonamos perfectamente bien con un cuarzo. Los cuarzos son maravillosos. De ahí que todos estamos hechos de polvo de estrellas. Todos estamos hechos de polvo de estrellas y nuestros cuarzos son como el recordatorio perfecto de que pertenecemos a eso. El tratamiento con piedras y cristales se efectúa con la intención de balancear energías, promover el cambio y la sanación y de manifestar algo etéreo en el plano material. Ellos trabajan con nuestros cuerpos sutiles y también con nuestro cuerpo físico. Podemos tomarlos en nuestras manos, colocarlos en nuestro cuerpo, traerlos colgados, ponerlos en las orejas, en el cuello, pulseras, talismanes. De muchísimas formas podemos estar conectados con nuestras piedritas. Cada gema tiene una propiedad energética particular que afecta de diferente forma al plano físico, emocional y espiritual que la persona que lo está usando. Este proceso de sanación con cristales está basado en el hecho de que todo lo que nos rodea, incluyéndonos, está compuesto por átomos, todos girando y vibrando en un campo electromagnético. Todos los minerales están con nosotros, dentro de nuestro cuerpo, tenemos las mismas composiciones. Y por eso hace una resonancia. Cuando usamos cristales, estamos introduciendo su particular vibración y creando un cambio en este campo energético con el que trabajamos, ya sea en el cuerpo humano o en un espacio específico. Lorna, los puedes poner en tu casa, en tu oficina, hay diferentes lugares que tú quieras cambiar la vibración de ese espacio. Nos podemos ayudar con los cuarzos, con muchísimas piedritas y cristales. Mira, yo tengo, yo les voy a presumir, tengo aquí una botellita con muchos cuarzos, con piedritas, que es un, se me olvidó cómo se llama, un difusor de olor con cuarzos. Entonces, esto empieza a cambiar la vibración del lugar, aunque sea chiquitito. Qué bonito. Así es muy útil tener en nuestra buró, por ejemplo, siempre un cuarzo. Y ese cuarcito, muchas veces hay cuarzos que se llaman grises, son ahumados. Y esos cuarzos son muy propicios para dormir. Yo tengo uno grandecito y duermo con él agarradito. Y ya cuando me quedo dormida, pues se suelta, ¿no? Ay, ese cuarzo te propicia buenos sueños, te protege. Y ese siempre está en mi buró. Y fíjate, qué bueno que mencionas lo de los sueños, porque hace, ¿qué será? Pues ya tiene varios meses, una radioescucha me comentó también que estaba teniendo sueños como muy extraños. No tanto como pesadillas, pero no eran sueños agradables. Entonces, ¿ella puede utilizar este tipo de cuarzo? Sí, ella debe de tener dos cuarzos rosas, grandecitos, uno grande en su buró, para que le ayude a proteger. Cuando tenemos pesadillas o dormimos mal o nos damos demasiadas vueltas o estamos como inquietos, no tanto necesariamente cosas feas, sino sueños persecutorios o así, debemos hacer increíblemente cambiar las sábanas. Okay. Y estas sábanas que nos causaron esta sensación, lavarlas y en la lavadora poner un chorrito de vinagre blanco. Vinagre blanco. Y entonces las ponemos al sol y las volvemos a poner ya y verán que la sensación energética es muy diferente. Cambia. Sí. También asolear mucho nuestras almohadas, porque sí, generalmente sacamos a lo mejor las sábanas o cobijas, pero la almohada es necesarísimo que se ponga al sol. Ay, eso no sabía, fíjate. ¿Será que ahí descargamos todos nuestros pensamientos? Todo, tiene que cambiar la vibración. Sí, y las memorias todos pensamos que las tenemos en el cerebro y las memorias están por todo nuestro cuerpo. Entonces muchas veces estamos inquietos, como incómodos, como durmiendo mal. Y muchas veces con simplemente cambiar, dejar nuestra cama destapada, rociadita con vinagrito blanco y cambiar, lavar nuestras sábanas con vinagre, cambia muchísimo la energía. Claro, y dormir cerca de un cuarzo, bueno, por supuesto. Sensacional. Ay, qué bonito. Sí, a ver, continúa hablándonos de los cuarzos. Bueno, pues entonces les decía que se pueden poner en cualquier lugar, como la casa, la oficina, nuestro espacio de meditación es muy importante, el lugar donde nos sentamos a meditar, que puede ser, aunque sea un lugar pequeñito en nuestra casa, un cojín muy bonito o una pielecita de borreguito, tener ahí nuestra velita, un vasito de agua y nuestros cuarzos. Podemos formar, si tenemos muchos cuarcitos pequeños, un círculo alrededor de nosotros y meditar dentro de nuestro círculo de cuarzos. Ay, qué bonito. Hay unos cuarzos más grandecitos, podemos tener tres en forma de triángulo que nos sirven para meditar. Podemos ponernos en nuestra mano izquierda o derecha un cuarzo alargadito de estas como puntas y meditar. Si queremos sacar energía negativa, la punta de los cuarzos va para afuera. Si queremos meter energía porque estamos muy cansados, la punta del cuarzo va para adentro. Pues bueno, existen cientos y cientos de cristales, piedras y de todo utilizados para la sanación. Si Lorna otro día con mucho gusto me invita, yo vengo a platicarles también de la piedra de obsidiana, que hay muchas terapias ahorita que se están llevando a cabo con obsidiana. Maravillosas terapias. Bueno, entonces los cuarzos transparentes quizá es el más conocido por su vibración única y la capacidad energética que contiene. Lo ha llevado a ser utilizado no solo en la salud alternativa, sino también en el diseño de computadoras, relojes y otros aparatos eléctricos por su gran vibración y su consistencia. Para sentir sus beneficios, los cristales se pueden utilizar, como les decía, en talismanes, durante una sesión de sanación, pueden tomar un masaje y tener su cuarcito a un lado, estar descansando y poner alrededor de su cabeza, así como una diademita de cuarzos, generalmente blanco, rosa o el moradito, que es el amatista. Esos para mí son mis favoritos en lo que pueden combinarlos con muchísimos colores. O sea que ya me están diciendo que el programa está súper. Que si va a haber repetición porque quieren volver a escuchar todo desde el principio. Les digo que sí, a las 9 de la noche, si ustedes se perdieron algo, va a haber repetición. Y a las 12 del día de mañana también va a haber repetición del espacio de Lorna. Así que, y además, voy a grabar, bueno, se está grabando este programa y voy a subir el podcast ya editado sin la música, para que ustedes escuchen todo y si algo se les fue, pues bueno, ya le pongan pausa, regresar y vayan anotando todo lo que nos cuenta Isabel. Muy bien. Bueno, ¿qué más te puedo decir, mi corazón? Bueno, si quisiéramos usar piedras de colores y no las podemos conseguir, porque no es tan fácil encontrar piedras rojas o verdes, tendríamos que hacer un gasto muy fuerte. Yo lo que hago y en mis cursos que doy sobre las gemas, les pido que los guarden en una pequeña bolsita roja, naranja, amarilla, verde, del color de los chakras, que también hablaremos después de ellos, para que el cuarzo blanco tome esta vibración del color. Okay. Y se convierta entonces, aunque sea transparente, en nuestra piedra roja, amarilla, blanca y verde, azul. ¡Qué padre! Ese es un método que yo descubrí, que guardándolos en una bolsita con los colores, ese cuarzo va a actuar como si fuera una piedra roja, verde, azul. Y nos sirve para sanar muchísimas cosas. Entonces, les decía que se usa como brazaletes, como talismanes, en bolsitas, como lo tiene el horno en un pequeño frasquito. Entra a una casa donde está un platón con cuarcitos, es delicioso. Y ellos van recogiendo toda la energía negativa. Así es. Aquí tengo otra botellita que era un spray también, hecha de cuarzos y botellas, pero digamos que estos los puedo poner a la luna y poner un platito, por ejemplo, allá. Y ahorita, pues que ya no tiene olor, los limpio y pueden agarrar la energía que hay aquí. Van a tomar la energía positiva tuya y si hay alguien con una vibración bastante difícil, como por ejemplo, hay muchos lugares en unas oficinas, en los consultorios, o donde llega la gente con mucho pesar o dolor. Yo uso una drusa, que es un trocito de la piedra del cuarzo, una drusa color amatista, que son muchos piquitos chiquititos. Y ahí se va quedando toda la energía negativa. Muy bien. Son muy, muy protectores las drusas de amatista. Entonces las podemos poner en un rinconcito de nuestro espacio y ahí están protegiéndonos, recogiendo toda esta energía negativa. Las debemos de lavar, yo las lavo con un cepillito de dientes viejo, muy limpiecito. Las lavo con agua, con sal, las pongo a la luna, las enjuago y las guardo. Perfecto. Y quedan hasta brillantísimos, así, como si tomaran aire y oxígeno fresco, así respiran los cuarzos otra vez. Y porque se van poniendo opacos. Claro, aquí me está preguntando Lalo y nos dice que si puede poner piedras dentro del caldero. Sí, por supuesto que sí, Lalo. Pues es tu caldero, te sirve de recipiente para poner todas las piedras que tú quieras. Ok. Sí. Bien. Y además se van a cargar de energía y además si las pones a la luna con el caldero, te quiero decir que te van a quedar exquisitas. Qué padre. Muy bien. Qué buenas preguntas. Sigan preguntando. ¿Eh? Sí. Pues entonces, durante las sesiones de... Ah, bueno, lo único que les pido es que no cuelguen una amatista al nivel de su corazón. Uh-huh. Porque la amatista y los rayos ultravioleta no son buenos para el timo, que es la glándula que está detrás de, uh-huh, del esternón. Okay. Entonces, solamente la amatista puede ir en cualquier nivel que no llegue en medio del pecho. Al plexo solar, sí, digamos. Exactamente, ahí no, uh-huh, se pone la amatista colgada, porque he visto muchas personas que traen una amatista ahí. Y está filtrando rayos ultravioleta en contra de nuestro timo. Claro. O sea, ahora sí que hablando en términos extraños, a ver si todos me entienden, está filtrando energía pránica de más al chakra del plexo solar. Correcto. Okay. Demasiada energía para ese, uh-huh, plexo, claro. Okay. Muy bien. Durante las sesiones de sanación, los cristales se colocan alrededor y sobre el individuo. Uh-huh. Podemos dar un masaje o tomar un masaje y que nos pongan cuarzos arriba en nuestro cuerpo. Okay. O en nuestra espalda, o, uh-huh, en del ombligo hacia arriba. Hace muchos años, ahorita que me estoy acordando, no hace muchos años, no, tiene como dos, me hicieron una meditación con una mascarilla de cuarzos que iban en el rostro. Ajá. No, y bueno, me la pusieron y me perdí. Claro, es delicioso. Usar los cuarzos, ellos van a tomar esta energía que está de sobre nosotros y la transmutan. Ellos saben dónde curar. De hecho, hay un libro de una sanadora donde ella cuenta que a uno de sus pacientes que se le torció el tobillo, ella le amarró un pequeñito cuarzo así en el tobillo, lo vendó con este cuarcito. Al día siguiente, el pobre cuarzo, bueno, opaco, horrible, sacó, y el paciente perfecto, sacó toda esta energía nefasta de esta pobre persona, y el pobrecito lo tuvo que poner al sol bastante rato para que se recuperara. Uh-huh. Los cuarzos son unos cristales que se pueden usar con la luna y con el sol, al contrario de la obsidiana, que la obsidiana es de la pura luna, no podemos asolear las obsidianas. Uh-huh. Eso no sabía. No toma la luz del sol, no les gusta, uh-huh, porque es la oscuridad. Y la obsidiana es un cristal muy delicado porque trabaja mucho con el inconsciente, la parte oscura de nosotros. Entonces ya será tema de otro programa, sí, Lorna, porque supuesto, es largo y tendido. Así es. Y bueno, ¿qué te parece, Isa, si antes de seguir hablando acerca de las piedras nos vamos a otra pausa para dejar que respires, que tomes agüita? Ay, sí. Y para que nuestros amigos que están conectados, que no les dé pena, pregunten, así como han estado preguntando todos nuestros demás radioescuchas acerca pues de todas las cosas que ustedes quieren saber acerca de los cuarzos, acerca del caldero, acerca de la magia y los rituales de luna llena. Así que, por favor, no se vayan, quédense aquí con nosotros en el espacio de Lorna a través de tu radioonline.com.mx, y también díganle a sus amigas y a sus amigos del tema que estamos hablando. Ahorita venimos en un momentito. Y estamos de regreso, sí, seguimos hablando del caldero mágico, de los cuarzos, de los cristales, estamos hablando de toda la magia que existe en el mundo y la magia que está en nuestro interior también, y cómo la podemos proyectar hacia las cosas que queremos hacer, hacia las cosas que deseamos, todo siempre en positivo. Y por acá tenemos un comentario de Lola que dice: felicidades por el programa, está maravilloso. Yo tuve la dicha de que Isabel de la Peña me casara hace 3 lunas y mi vida cambió mágicamente. Mi esposo y yo vivimos en un constante amor y felicidad gracias a la magia de ese enlace. ¡Ay, qué bonito! Oye, no mencionaste esa parte. Ay, perdón. Gracias, Lola, querida. Un beso Irami a ti. Sí, yo hago rituales de unión de manos, y para todas las parejitas que les han tocado, les ha ido muy bien. Son muy felices, me lo reportan continuamente y los veo, uh-huh, contentísimos con su unión de manos. ¡Ay, qué padre! Todos siguen juntos, ¿eh? Sensacional. Luego por aquí me están diciendo que van a comprar una obsidiana para saber qué es el lado oscuro. ¡Wow! Bien, muy bien. Nada más que esperense que les platiquemos bien cómo usarla para que no vayan corriendo con el terapeuta. Exactamente. Sí, aquí le voy a poner de que qué barbaridad. No, espérense a que hablemos bien de qué se trata. Floramor Cosméticos también nos manda una felicitación porque le está gustando mucho el programa, gracias a ustedes también y a todos los que están conectados, y además pues también por sus saludos, por sus preguntas, por todo lo que ustedes tienen curiosidad. Y luego se me olvida el Twitter, pero ahora sí ya no. Saludos a Amra también, a Chuck, A Alejandro Balmori, muchísimas gracias. A L.A. Hu, a Valerie, a Luis Ángel, también a Eric López. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en el espacio de Lorna y por seguirnos y retuitearnos y retuitear toda la información que subimos. Se los agradecemos muchísimo por estar aquí con nosotros. Y estamos hablando acerca de las piedras y de los cuarzos. Y me están preguntando también que si existe... A ver, ya se me perdió la pregunta. Lo leí. Aquí Juan nos dice que si existe algún cuarzo para curar la depresión. Sí, sí existe un cuarzo para curar la depresión. Puedes usar un rutilado, puedes usar un cuarzo ahumado. Y lo puedes tener contigo y hacer una meditación. Y también puedes comprar para la depresión una pequeña obsidiana redondita, chiquita, no muy grande, y pedirle que todo lo que tú sientes triste y deprimido y por la causa que tú sientas, ponerlo en esa piedrita de obsidiana y guardarla en la tierra. La entierras muy profundamente para que la madre tierra la recicle y comenzar a sanar. Y usar después los cuarzos blancos. Primero, para cortar toda esta energía de depresión, podemos usar una obsidiana pequeña, la cual vamos a enterrar. Uh-huh. Y después vamos a usar nuestros cuarzos blancos para meditar, para dormir con ellos, para traer colgadito uno a la altura de, como dos dedos abajo de la garganta. Uh-huh. Como un dijecito de cuarzo blanco puede usarlo. Sí, perfecto. Y por acá me están diciendo que si el cuarzo rosa siempre es para el amor. Sí, el cuarzo rosa es para el amor. Y también que si existe algún ritual con el cuarzo rosa. Bueno, si tenemos un ritual de amor, podemos poner la foto de nuestra persona enamorada o de quien estemos enamorados, poner el cuarcito, poner una pequeña velita color de rosa y prender un incienso de jazmín, pensar en esa persona, escuchar la música suave, dulce, hacer una meditación muy amorosa, con mucha disposición de amor, de comprensión, de unión con esa persona. Terminamos, apagamos y guardamos. Ah, perfecto. Entonces ahí ya tienes tu ritual. ¿Qué más me están diciendo? ¿Qué cuarzo puede ayudarte en eso de la concentración? A lo que me refiero es para escribir y concluir un proyecto. Entonces tiene problemas de concentración. Para concentrarte puedes poner una pirámide de cuarzo blanca en tu escritorio y una piedrita de... ¿Cómo se llama este oro que le llaman el oro de los...? ¡Ay! Ahorita me acuerdo. Sí. Ese es como oro de mentiritas. Ahorita me acuerdo. Y también una florita. La florita es un cuarzo que está rayadito por dentro, rosa y verde. Esa es la piedra para estudiarse y concentrarse. Tu pirámide va a mandarte la energía a tu cabeza. La tienes cerca en tu escritorio. Y tu piedra de florita te va a ayudar a concentrar. La puedes usar como una varita de florita o un pedazo de florita, con lo que tú necesites. Lo puedes tener en tu mano, lo puedes acariciar, lo puedes estar rodando en tu mano, como tratando de bajar ahí la concentración, y la florita te va a ayudar muchísimo. Ajá, y la otra se llama, es la pirita. Sí, pirita. El oro de... Sí, de los tontos. Ajá, sí, la pirita. Pones la pirámide, tu pirita y florita. Así es, entonces ahí ya tienes tu plan para poderte concentrar. Porque dice que lo que quiere hacer es concluir un proyecto que no puede. Con la florita, es cuando yo estudiaba en la universidad, siempre usaba florita. La tenía siempre en mi escritorio y la tomaba y la estaba frotando, frotando, frotando. De hecho, venden unos como óvalos hundiditos en el centro, donde tú puedes estar sobando con tu dedo gordo, como un meditador, de florita. A mí ese es el que yo encontré y me ayudó muchísimo. Un ratito de estar con la florita así en tus manos, la dejas y vas a ver qué concentración. Baja muchísimo, muchísimo la concentración, ayuda mucho. Sí, ojalá que nos diga que se la compre y que sí, nos diga qué pasó después. Sí, que claro. Sí, perfecto. Continuamos, Isabel. Hasta ahorita son todas las preguntas. Muy bien. Bueno, entonces les decía que lo podemos usar en nuestro cuerpo directamente en los puntos de energía que necesitamos. Una cosa que yo hice fue usar un paliacate rojo, lo doblé de las esquinas hacia el centro. Entonces quedó como un pequeño sobrecito en medio, ¿no? Y ahí lo amarré en la frente y puse para mi dolor de cabeza o lo que necesitaba, dos cuarcitos un poquito planos a los lados, a las sienes, ¿no? Uno en cada sien. Y mi paliacate puesto como diadema en la cabeza. Ah, y no saben qué rápido te quita el dolor de cabeza, te hace sentir mejor, sacas las piedras y claro, las pobres están opacas y calientes, inocentes. Uh-huh. Las lavas muy bien con agua corriente y las guardas para ponerlas a la luz de luna. Ah, está excelente. Si se pueden comprar por kilo los cuarzos es mejor porque así tenemos muchos, muchos uh-huh. para estarlos usando todo el tiempo. Ah, los y lavamos, guardando los que ya se ensuciaron horribles. Uh-huh. Ah, está perfecto. Uh-huh. Y hay muchos lugares donde los podemos ir a conseguir, entonces de eso no se preocupe. Sí, sí, sobre todo en las calles de Uruguay, ahí uh-huh. es por donde te los venden por kilo y es el lugar que no cuestan tanto. Porque sí hay lugares donde verdaderamente se manchan. Se disparan los precios. Sí, se disparan los precios terriblemente. Sí. Bueno, pues les decía que los podemos usar en ciertos puntos específicos como son los chakras. Cada chakra controla aspectos determinados de nuestro cuerpo físico, espiritual, emocional. Y al poner un cristal cambia totalmente nuestra vibración en esta parte de nuestro cuerpo y nos ayuda muchísimo. A veces nos sentimos tristes y agarramos un cuarcito y no saben qué cambio. Sentimos como que se va toda nuestra tristeza. Uh-huh. Son piedritas muy mágicas. Cada vez que usemos los cuarzos debemos usarlo mínimo 7 minutos, máximo 30 a 40. Okay. No excedernos, estar todo el día tendidos con los cuarzos, haciéndonos dibujos y mandalas en nuestro cuerpo, no es uh-huh. bueno. De 7 a 30, 40 minutos. Y luego lavarlos con agüita de la llave, soplarlos, pasarlos por el incienso. Ahorita les explico cómo se limpia. Bueno, a la hora de escoger nuestros cuarzos, debemos de sentir al tocarlos cómo nos sentimos con la vibración de ese cuarzo. Porque les voy a decir un truco, nosotros no escogemos nuestros cuarzos, ellos nos escogen uh-huh. a nosotros y de pronto íbamos por uno y agarramos otro, ese es nuestro cuarzo, él nos escogió, él está con nosotros, a lo mejor durante un tiempo, a veces los cuarzos se desaparecen, sí, los tenemos un rato en nuestra vida, no son útiles, nos ayudan y de pronto no los volvemos a ver, uh-huh. son mágicos, muy especiales. Así. Entonces lo escogemos poniendo nuestra mano izquierda, lo mismo que los péndulos, y sentimos esa vibración durante unos momentitos y decimos, esta piedra es para mí, esta es para mí, y ya. Llegando a la casa, por supuesto, los lavamos, los pasamos por el fuego, podemos tener una vela y cruzarlos por la vela, con incienso, con arena. Si vamos a algún día de campo, los llevamos para meter a un rito. Yo los meto en estas redecitas donde viene a veces los ajos uh-huh. o viene alguna fruta. Ahí los meto y los pongo en la orillita del río. Uh-huh. Los detengo porque si no, sí se nos escapan. Mucho cuidado. Así y es. Los uh-huh. limpiamos muy bien y los tenemos listos para seguir trabajando con ellos. Ah, mira, por acá Lili nos dice, ¿qué es lo que pasa cuando aprieto un cuarzo en mi mano y se rompe? Ese cuarzo recogió la energía negativa que iba destinada para ti. Muchas veces pasamos por lugares y sentimos cosas raras y feas. Y es que hay vibraciones que no son para nosotros, pero nosotros las recibimos, nos impactan. Entonces cada cuarzo que se rompe es un héroe, porque ese cuarzo detuvo con él, con su vibración, lo que iba destinado para ti. Ah, y hay que enterrarlos uh-huh. en una macetita. Okay. A la tierra, inmediatamente que se rompe un cuarzo, no lo guardamos, lo enterramos. Le damos las gracias porque son seres vivos, la verdad, y que se sacrificó por nosotros. Yo muchas veces en terapia pongo varitas a mis pacientes y cuando abren las manos están rotas. Es que estamos trabajando, sacando toda energía negativa y pues sí se rompen los cuarzos, se wow. estrellan. Uh-huh. Y son protectores, por eso es bueno traer siempre un cuarcito. Ok, yo no traigo. Pero ahora lo voy a tener. Así es. Muy bien. Siempre se recomienda hacer un vínculo con nuestro cuarzo, traerlo muchas veces colgado en una bolsita, no los podemos poner en la camiseta, traerlo en la bolsa. Siempre traer un cuarcito cerca de nosotros, que ese es nuestro cuarzo personal. Lo usamos para meditar, lo dejamos en nuestro buró, siempre andamos con ese cuarcito y hacemos un vínculo muy bonito con él. Es importante limpiarlos y cargarlos, por lo cual este día de la luna llena vamos a sacarlos. Los vamos a poner a la luz de la luna con agüita, con sal marina, cubriéndolos. Y los dejamos reposando toda la noche en el exterior, si es posible. ¿Eh? Sí. Si viven en departamento donde les dé la luz de luna, ahí lo dejan. Al día siguiente, temprano, los enjuagamos, no los dejamos con sal. Y los dejamos listos, ya están. También se puede limpiar con reiki, con incienso, con arena, visualizando que yo te limpio cristal. Sí. Y con, por supuesto, la mejor y preferente es con los rayos de la luna. La sanación con cristales puede complementarse con otras terapias alternativas, como es el Reiki, Lorna, como es las florecitas de Bach. Uh-huh. Muchas veces al preparar las flores, podemos tener en nuestra botella, si somos terapeutas o si sabemos esto, poner un cuarcito en nuestra botella de agua para preparar las flores con agua de cuarzo. Ah, y quedan muy bien. Uh-huh. Sí. O poner en nuestras florecitas que nos mandaron un cuarcito chiquitito blanco adentro de nuestro gotero. De flores. Perfecto. Uh-huh. También para cromoterapia, para meditar con ángeles, y no sea jamás ha descubierto que nadie tenga efectos secundarios cuando con usa cuarzos. Sí. Exactamente. Sino todo lo contrario. Sino todo lo contrario, un gran bienestar y una gran salud, y son piedras mágicas y maravillosas. Y hoy solo hablamos de los cuarzos blancos, rosas y algunos amatistas, pero hay una gran cantidad de piedras sanadoras, no solamente el cuarzo. Este uh-huh. fue así como una introducción a los cristales mágicos. Claro, pero hay más piedras destinadas también, por otro lado, dependiendo de nuestro signo zodiacal, sí, y de, bueno, muchas otras cosas, pero principalmente es cuando vamos a una tienda de donde venden minerales, uh-huh. A lo mejor hay... estamos viendo y una en específico nos llama la atención, entonces ya podríamos considerar que esa piedra nos escogió a nosotros. Sí, correcto. Y sientes así rico de tenerla en tus manos y la piedrita, sientes algo bonito. Así es. Es una sensación bonita y esa es la piedra que nos escogió a nosotros. Uh-huh. Aquí nos están cotorreando, uh-huh. porque me está diciendo Edith, dice, cada vez que paso por una joyería... Sí, a mí también me jalan mucho los diamantes. Me encantan los diamantes. Sí, a mí también, Eddie, me jalan demasiado. Me escogen muchos diamantes. Exactamente. Sí. Entonces, bueno, pues si se los puede comprar, ¿verdad? Pues adelante. Ojalá. De hecho, antiguamente se usaban las copas de amatista porque decían que la amatista transmutaba el veneno. Porque príncipes y reyes vivían con un miedo horrible a ser envenenados. Uh-huh. Entonces usaban las copas de amatista como protección para no... Se suponía que ellas transmutaban el veneno, ¿no? Claro. Yo quiero una copa de amatista. Una copa de amatista. Sí. Para toda la energía. No, qué maravilla. Y para que vean que hay cosas que están al alcance de nuestra mano, que pueden ayudarnos a transmutar estas energías, que pueden ayudarnos a enfocarnos, que pueden ayudarnos también a tener todos estos pensamientos positivos. Por acá nos dicen, ¿cómo se llamaba la piedra? ¿Florita? ¿Cómo la escribo? Ah, sí, Florita. Florita. Florita. A ver, la vamos a escribir. Como flor. Ajá. Florita. Ajá, así es, ahí sí. Está. La van a buscar, es lindísima porque tiene tres colores, es transparente, rosa y verde. Perfecto. Sí. Entonces, ¿para qué? Es una piedra maravillosa, hay algunas puntas con estas varitas con puntita de florita, uh-huh. y hay este especial meditador que es como un ovalito plano donde se está con el dedo gordito sobando esa piedra y se siente delicioso aparte. Sí, aquí ya estoy buscando una foto y se la voy a mandar. Sí, busca la nena, es muy sí. Está en el internet fácil. Sí, está fácil, la vas a identificar fácil para que te la puedas comprar y la puedas tener y concluyas ese proyecto. Y lo más importante es que nos cuente que... Y que se concentre, esa Exacto. es la piedra de la concentración. Así es, que nos cuentes qué fue lo que pasó, hasta dónde llegaste. Y bueno, vamos a otra pequeña pausa y regresamos para seguir platicando acerca de los rituales de luna llena, que ya estamos casi, ¿verdad? Uh-huh. Ya estamos casi. Entonces, a ver, ahora sí, vayan por su lápiz, vayan por su papel y ahorita volvemos, no nos tardamos nada, estamos platicando con Isabel de la Peña del Caldero Mágico. Y estamos de regreso aquí en el espacio de Lorna y como ustedes pueden escuchar, estamos aquí... Ay, no tengo cerillas, pero ¿se puede con el encendedor? Sí, ¿verdad? Estamos prendiendo el calderito ahorita. ¡Ah, qué bonito! Se va a ver aquí la cabina en el espacio de Lorna qué padre está. Ya estamos aquí, pues como todas unas brujitas, platicando, celebrando en este día que estamos muy contentas de estar, pues aquí compartiendo y aprendiendo todo lo que Isabel nos tiene y todo lo que está sacando y que está ahí reverberando en el calderito. Está, la verdad, es una tarde bastante mágica, y sobre todo con cada uno de ustedes, tenerlos aquí con nosotros, que bueno, no están aquí alrededor del calderito, pero como si lo estuvieran ahí atrás de su monitor, o delante más bien de su monitor, o de su teléfono celular, dependiendo, ¿verdad?, en donde nos están escuchando. Así que gracias por estar con nosotros. Y también hay seres mágicos y hay seres mitológicos que siempre nos han llamado la atención y que están ahí para nosotros, pero muchas veces no sabemos qué es lo que significan o qué es lo que ellos simbolizan. Entonces hoy también Isabel nos va a hablar acerca del unicornio. Muy bien, Lorna. El unicornio es una de nuestras criaturas míticas, de las mías favoritas, que es una criatura mitológica representada habitualmente como un caballo blanco con patas de antílope, barba de chivo y un cuerno en la frente. En las representaciones modernas, sin embargo, es idéntico a un caballo, solo diferenciándose en la existencia de su cuerno mencionado. También hay de muchos colores, rosas, lilas, fuchsias, y los representan como animales de mucho poder. Es un animal fabuloso, protagonista de numerosas historias y leyendas. En la Edad Media estaba considerado como un animal fabuloso capaz de derrotar animales más fuertes físicamente, como leones, elefantes. Se cuenta que son seres muy solitarios que viven apartados y a los que el resto de los animales respeta mucho. Y se dice también que no se dejan ver más que por las personas muy puras de corazón, las vírgenes, y entre ellos, las personas que tienen el corazón totalmente bueno y blanco. Los hechos de bondad y ternura, y estos seres como niños, como gente muy inocente, son los únicos que pueden tocarlos. De hecho, siempre verás la representación de un unicornio con una doncella. Uh-huh. Ellos solo se acercan a las doncellas. No les gusta acercarse ni a hombres, ni a ningún otro tipo de otros seres, solo con las mujeres. Son como, tienen una gran debilidad hacia estas personas, ¿no? Cuentan también que los unicornios tan hermosos, tan sabios y majestuosos, tenían un punto débil, o no tanto. Siendo amantes de la belleza, a veces se dejaban llevar y cambiaban su libertad por el cariño y los cuidados de alguna dama hermosa, convirtiéndose casi en un animal doméstico que acudía a visitarla todos los días a la misma hora a su jardín. Por eso son frecuentes las imágenes, como les decía, en que los retratan cerca de doncellas dejándose cuidar por ellas. O sea, les encantan las mujeres bonitas a los unicornios. También corren mucho peligro, Lorna, porque su cuerno era algo muy preciado. Sí. Es un animal veloz e indomable al que ningún hombre es capaz de cazar. Huye de todos menos de las doncellas, y a veces por eso los capturan. A través de los siglos, lo que más ha llamado la atención del unicornio ha sido precisamente su imponente cuerno, llamado alicornio. Ese es el nombre correcto del cuerno, al que se le atribuyen poderes mágicos y sobrenaturales. Aquellos que bebieran de esta asta pulverizada en formita de polvo quedarían inmunes a los envenenamientos, a las enfermedades terribles como la epilepsia. Curaba las heridas, que se preparaba en un ungüento a base de hígado del unicornio con el polvito de su cuerno. Y cuando en el siglo XVI Martín Lutero agonizaba en su lecho de muerte, su discípulo, el conde Mansfield, le dio a probar 2 cucharadas del polvo mágico del unicornio para revitalizarlo. El cuerno purifica el agua. Se supone que si tú lo pones en agua, queda esa agua perfectamente pura, aunque sea un lago, no importa. Neutraliza los venenos, cura las heridas y enfermedades. Por lo que en la Edad Media se pagaban fortunas por los cuernos de unicornio. Tanto que llegaron a salir corriendo los unicornios. En cualquier caso, los unicornios son un símbolo. Representan fuerza, libertad, imaginación, sueños e ilusiones. Y aunque pasado el romanticismo, pocos historiadores se refieren a ellos más que para desmentir supuestas apariciones, los unicornios de alguna manera están presentes por lo que simbolizan: las ilusiones, el deseo de libertad, la fuerza de la naturaleza, las ganas de soñar, de tener una imagen o figura de unicornio en nuestra casa, nos da seguridad, valor y mucha fantasía. ¡Ay, qué bonito! Tan hermoso el unicornio. Sí. Sí, bien vale la pena tener uno. Uh-huh. Un unicornio. Ya que somos doncellas bellas todas. Todas virginales, totalmente. Así es, entonces totalmente. Entonces nos van a acercar solitos. Así es, vamos a tener nuestros unicornios. Y antes de pasar al ritual de luna llena, a mí me gustaría que nos platicaras a todos acerca de las bodas celtas. Ay, bueno. Las bodas celtas son unos rituales de unión de manos que se llevan a cabo preferentemente en un jardín o en un bosque, Lorna, con los participantes preferentemente vestidos de blanco, formando un círculo alrededor de los novios. Se pone un pequeño altar con los elementos que son el agua, el fuego, la tierra, el aire, para tener la fuerza, que ahorita les voy a explicar por qué es un ritual así, y se lleva a cabo la unión con un cordelito, un listón, un lazo mágico. Y se hacen unos rituales antecedentes a esta unión de manos. Y después se les pide a los novios que digan sus votos, su compromiso, y están unidos por este listón. Esto es una boda reversible. Lo que siempre les explico a mis personas que caso es que en el momento que ustedes ya no quieran estar juntos, vamos a hacer la ceremonia al revés, de desunión de manos, uh-huh. y quedan libres perfectamente. Es una ceremonia linda, con pétalos, con mariposas, con muchos elementos preciosos. Ah, y música también deben de tener. Música celta o la música. Preferentemente canta una uh-huh. de mis compañeras, que es soprano, y canta precioso. Entonces, las personas escogen las canciones que quieren escuchar en su boda, y es algo muy emocionante y hermoso. También hay una ceremonia de revalidar los votos, de volverse a... Uh-huh. con los aniversarios, a comprometer en seguir casados. Ay, qué también bonito. Es un ritual de renovación de votos. Uh-huh. Sí. Ay, qué hermoso. Y bueno, ¿aquí dónde te pueden contactar? Pues, ¿quién? Adelante, de correo electrónico. Mi página es delcalderomagico@gmail.com, punto MX, punto com, no sé. Y mi celular uh-huh. es 55 17 70 05 70. Si alguien quiere tener una boda preciosa, inolvidable, increíble, con velas, con mariposas, con todo lo más lindo del mundo, pues ya sabe. Ay, con qué muchísimo bonito. Gusto. Ay, sí, qué maravilloso. Y además, pues ahorita vimos unas fotos preciosas de una boda. La verdad es que me encantaron. Así que, de tu boda, Lola. En mi boda, ay, en mi boda que voy a tener próximamente, no sé cuándo, ¿verdad? Pero va a ser celta. Sí, te va a quedar preciosa, Lola. Por supuesto. Sí, te vas a ver preciosa vestida. Ay, sí. Toda no. bien bonita. Ay, sí, ya me vi. Sí. Y ya ponemos un unicornio en el altar. Ándale, perfecto. Como símbolo de fuerza y de unión. Ay, qué maravilloso. Así que si ustedes se animan, chicas, pues ya saben, aquí con Isabel de la Peña pueden tener una ceremonia maravillosa e inolvidable. Y ahora sí, espero que tengan lápiz, que tengan papel o que tengan ahí su blog de notas para que, pues, pongamos atención acerca del ritual de luna llena. Muy bien. Primero les voy a explicar que es un ritual, porque la gente piensa que es algo así medio extraño. Sí. Mucha gente piensa que es así medio oscuro y satanicón, pero nada de eso. El ritual es una expresión ancestral en cualquier cultura. Es un rito a través del que la energía espiritual activa las fuerzas mágicas del universo para potenciar el resultado de una ceremonia, de una petición. Los rituales son tan antiguos como el hombre y los hacemos a diario en nuestra vida, como salir de casa y nos persignamos o salimos pisando con el pie derecho. Hacemos todo el día rituales. ¿Cuál es un ritual común contigo, uh-huh. Lorna? A ver, tú cuéntame. Pues lo que hago en la mañana, hacer mi desayuno, uh-huh. arreglarme, maquillarme para salir. ¿Todo uh-huh. eso es un ritual? Todo eso es un ritual, el despedir uh-huh. y bendecir a nuestros hijos, el mandar una bendición, el cerrar la puerta de tal forma. Todo es un ritual en nuestra uh-huh. vida. Por eso no se asusten cuando alguien les dice que hagamos un ritual, porque lo hacemos todo el tiempo. Exactamente. Solamente que no estamos tan conscientes de que estamos haciendo un ritual porque uh-huh. estamos acostumbrados a hacerlo. Así es. El simplemente dar las bendiciones, el leer el cuento en la noche, uh-huh. el voltearnos 3 veces antes de dormir, todos uh-huh. son nuestros pequeños rituales. Muy bien. El prender una vela, como les decía, siempre con un propósito. Eso también es un ritual. Algunos son sencillos y otros son más elaborados, pero nos ayudan a centrar lo que pedimos con más eficiencia. Si nosotros hacemos un ritual en un pequeño altar, que puede ser una mesita, un buró, una mesita que ya no nos sirva para otras cosas, le ponemos un pequeño mantel, dependiendo de qué vamos a hacerlo, escogemos blanco, verde, podemos cambiar nuestros mantelitos, pueden ser pequeñitos, puede ser una manteletita especial, y ponerlo súper limpio con un vasito de agua, una vela para que simbolice el agua, el fuego, un incienso nos va a simbolizar el aire, una pequeña pluma simboliza el aire, y la tierra la podemos poner una manzana, podemos poner un cuarzo, y esos son nuestros cuatro símbolos que tenemos que tener siempre en nuestro altarcito para hacer nuestro ritual. Si queremos una petición especial, podemos escribir un papelito y ponerlo en el centro. Podemos poner ahí el unicornio, podemos poner una hadita, podemos poner lo que nosotros queramos, la foto de la persona, lo que nosotros necesitemos, la petición que queramos. Y así pequeños hacemos nuestros rituales, poniendo a veces nuestro altar, a veces simplemente con prender una vela ya lo podemos hacer. Podemos poner, como les decía, algo físico, como les decía, nuestro altar, velas. Podemos poner alimentos, hay muchos rituales que llevan comida especial, uvas, un vinito especial que se prepara, un pan. Podemos poner figuritas, estampas, objetos que nos focalicen mejor hacia lo que queremos. No importa, nuestra religión no tiene nada que ver con que practiquemos cualquier creencia que tengamos en nuestra vida. No afecta, no es algo dañino para nosotros. Y ya sea que recordemos que la energía es y se usa para lo bueno, y también podemos utilizarla para hacer cosas que no deben de ser. Así que con cuidado al tomar el camino difícil y oscuro, porque no nos puede salir muy bien. Exactamente. Bueno, entonces vamos a hacer un ritualito de luna llena para este fin de semana, para que tengan listo todo lo que necesitan. Se los voy a decir muy despacito. Un platito blanco. Este platito lo van a usar muchísimas veces. Pues, si no lo encuentran blanco liso, puede tener la orillita azul, pero no de flores, ni de Dora la Exploradora, ni de Kitty, ni de la vajilla de la abuelita de Garigoleada de Sambors, no. Un platito blanco. Una alcancía que puede ser pequeña, no la quiero el cochinito negro de las carnicerías, no. Una alcancía chiquitita, un cochinito, un botecito donde se puedan meter monedas, o un contenedorcito donde guardemos unas moneditas. Luego necesitamos unas hojas de ruda, un manojito pequeño, y pueden ser 5 trocitos, no más, con eso nos basta. Una copa de vino blanco, podemos usar la copita para nuestro ritual y después nuestro vinito para la comida, y nos podemos tomar. Okay. 3 monedas doradas, pueden ser las nuevecitas estas de 10 que están brillantes, preciosas. Sí. Ay, que yo las guardo porque se ven divinas. Pueden ser de estas monedas chinas, las más doradas que encuentren. 3 monedas. 3 gotas de esencia de vainilla. Una vela o veladora blanca. No necesariamente grandotota, ni un cirio pascual, ni nada de eso. Una vela normal, chica. O una veladorcita, preferentemente las veladoras, porque se acaban un poco más rápido que las velas grandes. Incienso de coco en varitas. ¡Qué rico! Y bueno, el quemador de incienso y unos cerillitos de madera. Siempre tenemos que tener cerillos de madera, porque para prender nuestras velas es lo más conveniente. Bueno, repito, un plato blanco, una alcancía, unas hojas de ruda, una copita de vino blanco, 3 monedas doradas... una vela o veladora, esencia de vainilla, 3 gotitas, incienso de coco y un quemadorcito de inciensos o algo donde poder poner nuestra varita. Nuestros cerillitos de madera. Muy bien. Una vez que tengamos todo nuestro material, vamos a hacer lo siguiente. En nuestro plato blanco, muy limpiecito, vamos a depositar nuestro cochinito, las hojas de ruda, la copita de vino, las monedas, y lo rociamos con las gotitas de vainilla. Se prende la velita o veladora, el incienso de coco, y le decimos a la luna. De preferencia hacerlo a la luz de la luna, nuestro ritual, ¿eh? No lo vamos a hacer en el rincón más oscuro de la casa. Si lo podemos hacer fuera, toma 2 minutos, ¿eh? Decimos, poderosa luna llena, por tu poder quiero que mi dinero se multiplique para que no nos falte nada ni a mí ni a mi familia. Luna llena, haz que el dinero llegue a nuestras manos, se reproduzca y nos permita vivir tranquilos y sin carencias. Danos la gracia de vivir dignamente. Otra vez. Estoy anotando. No se preocupen, porque si ahí en mi mail les mando todo el ritual. Si ustedes me escriben a mi mail del caldero mágico @gmail, se los mando con muchísimo gusto. Decimos, poderosa luna llena, por tu poder quiero que mi dinero se multiplique para que no nos falte nada ni a mí ni a mi familia. Luna llena, haz que el dinero llegue a nuestras manos, se reproduzca y nos permita vivir tranquilos y sin carencias. Danos la gracia de vivir dignamente. Perfecto. Lo decimos. Y mientras está quemando nuestra varita de incienso de coco, nuestra velita está prendida, nosotros estamos concentrados, vemos la luna, la vemos llena, qué bonita. Aunque hubiera nubes, la luna está ahí. Uh-huh. Ustedes háganlo. Ok, ya terminó nuestro incienso de quemarse. En ese momento apagamos nuestra velita con los dedos, con nuestro apagavelas, con un vasito. Y este platito lo vamos a colocar en un lugar donde nadie lo esté moviendo. Okay. No lo dejamos en el centro de mesa, ni lo dejamos a la orilla de la cocina, porque alguien lo va a mover. Nosotros necesitamos que se quede quietecito. Okay. Lo ponemos en un lugar donde no lo agarre nadie. Y ahí lo dejamos. Cada semana nosotros vamos a cambiar la copita de vino. Uh-huh. Nada más. No tocamos ni la ruda, ni las moneditas, ni el cochinito. El cochinito es el símbolo de la abundancia, de tener dinero, de poder ahorrar lo que nos sobra, que ya casi claro. Nadie puede ahorrar lo que le sobra, porque no le sobra. Entonces, eso simboliza que tenemos de sobra, hasta para ahorrar. Uh-huh. Las monedas, pues el símbolo del dinero, el coco es el que rompe todos los impedimentos para que nos llegue el dinero, todo tiene su símbolo. Entonces, dejamos nuestro platito cerca o donde nosotros guardamos nuestro dinero. Uh-huh. Puede ser que tengamos por ahí un esconditín o tengamos algo. Bueno, pues por ahí ponemos nuestro platito y no lo vamos a tocar, lo dejamos reposando ahí hasta la siguiente luna llena. Okay. Y ya entonces tiramos el vino que sobró, tiramos las hojitas de ruda, las podemos enterrar, las podemos tirar o quemar porque ya van a estar secas. Guardamos estas monedas mágicas junto con nuestro dinero, pero no las vamos a gastar. Okay. Porque son las que van a traer el dinero. No las damos, no se las damos al viene, no llevamos a lavar el coche con ese dinero, lo traemos en la bolsa, si quieren, donde no lo puedan ver, agarradito ahí guardado. Y esas, las monedas no las gastamos y va a empezar a llegar nuestro dinero. Es, va a ser como nuestro imán porque ya están trabajadas con la luz de luna. ¡Ay, qué padre! Ese es nuestro ritual de dinero que nos habían pedido hace rato. ¡Ay, qué maravilloso! Me encantó. Está sencillo para poderlo hacer. Así entonces, nada más, cada semana cambiamos la copita de vino. Sí, tiramos vino ese blanco. Vinito porque ya estuvo haciendo su función. Uh-huh. Que las uvas también tienen un significado maravilloso. Claro. Que acabamos de usarlas en el año nuevo. Y estas uvas de la prosperidad en forma del vinito nos van a estar jalando y jalando esta energía. Ya quedó cargada con la luz de luna, ya están nuestras monedas echándose a andar, a llenarse de toda la energía. Y cuando ya las traemos con nosotros en el monedero, en la carterita, en la bolsa, guardaditas para que no se nos vayan a ir, pues listo. Y este lo podemos repetir cada 3 meses. ¡Ah, qué padre! Lo hacemos en esta luna llena, dejamos pasar 2 lunas llenas y a la otra tercera lo volvemos a hacer. Es un ritual que lo podemos hacer constantemente. ¡Ay, qué bonito! Uh-huh. Me encantó. Ya ¿sí? lo tengo yo anotado, pero de todas maneras recuerden que pueden escribir a delcalderomágico @gmail.com para que ustedes estén en contacto con Isabel y le hagan llegar todas sus preguntas, todas sus dudas, todo lo que ustedes necesiten saber acerca de la magia. Y también, en dado caso que ustedes también quieran tomar una terapia con Isabel, también es muy importante que le manden por ahí un correo electrónico. Muy bien. Así es. Pues ese fue nuestro ritual de la luna llena. Ahora, vamos a sacar del caldero 3 pociones de salud. Ah, tres bien. Pociones mágicas que se llaman de armonía y belleza. Uh-huh. Bueno, también apunten porque esto es muy sanador. Quiero que durante toda esta semana puedan intercalar las pociones. Son 3. Son jugos para tener más energía. Uh-huh. El primero es totalmente energético. Lo podemos preparar y tomar en ayunas. O sea, al despertarnos nos vamos a preparar nuestro juguito que contiene. Ya va a empezar a llegar el mango, pero si no lo encuentran, de todos modos, uh-huh. le van a poner lo que sigue. Una rebanada de piña, un plátano, medio vaso de leche o de yogur, media cucharada, no cucharadita, cucharada, de miel. ¡Ay, qué rico! Sí, es delicioso. Y una cucharadita de coco rallado. Lo pueden echar en la licuadora y se lo toman. Todos los días van a amanecer con mucha más energía, porque hay personas que les cuesta muchísimo el despertar. Sí. Abrir los ojos es así como, ¡no! Entonces se despiertan, se toman este juguito, se meten a bañar y van a empezar a sentir mucha más energía. Bueno, este lo pueden hacer todos los días o lo pueden alternar con la siguiente poción mágica, que es, este es maravilloso para limpiar la piel, el intestino y poner el cutis, pero como de princesa. Este es una rama de apio, media taza de piña partidita, el jugo de una naranja, lo ponemos también en la licuadora, en ayunas y listo. ¡Ah, qué rico! Delicioso. Son las pociones del caldero que, sabiéndolas preparar, bueno, nos cambia la vida, ¿eh? Sí. La digestión, nos cambia la piel, nos cambia todo. ¡Ay, qué delicioso! Toda la energía. Y por último, la última poción de armonía y belleza, esta es para tener un maravilloso aliento. Son una manzana peladita, cortadita, dos tallos de apio, 50 gramos de perejil. Pueden agarrar un puñito, una pizquita, no todo el manojo de perejil, por favor. Cuatro hojas de hierbabuena. Todo esto lo vamos a mezclar con un vaso de agua. También lo ponemos en nuestra licuadora mágica. Lo licuamos y nos los tomamos. Nos limpia los intestinos, nos limpia todos los residuos que traigamos en el cuerpo, nos da un mejor aliento y nos da mucha energía. Los tres son con mucha energía. ¡Ay, qué rico! Y aparte delicioso, a mí me encanta el apio, por ejemplo. Sí, es delicioso. Y en juguito, hay personas que no les gusta, pero es muy rico el apio, tiene mucho contenido de agua, es muy sanador, adelgaza. Comer apio es maravilloso porque es una fibra y esa fibra nos limpia totalmente. Es maravilloso el apio. Ay, sí, y ya con la manzana o con la naranjita, sabe delicioso. Ay, sí, sí, sí, sí. Y es el coquito rallado de la primera poción, pues también es delicioso. Ay, sí, y el olorcito del coco y todo. Oye, Isabel, qué hermosos rituales nos trajiste, qué programa tan bonito el día de hoy. Y además cerrando con estos, con estas pociones energéticas, la verdad es que estoy fascinada. Y sé que también varios de nuestros radioescuchas están, pero sumamente felices con el programa de hoy. Y se nos quedaron muchas cosas por ahí en de qué hablar, de qué platicar. Pero lo bueno es que te vamos a tener próximamente. Gracias. Con los rituales de amor, sí, para el 14 de febrero. Y para las piedras especiales para el amor y todo. Claro. Por supuesto. Entonces aquí, como todas ustedes dijeron, nosotros creemos, pues bueno, ya estamos comprometiendo a Isabel ahorita al aire para que regrese con nosotros a hablarnos acerca, pues, de todos estos rituales para el amor. Y además, miren, está bien, porque hacen sus rituales, se ponen en acción y después ya la boda celta la tienen con Isa. Sí, ya, se completó el círculo mágico. Así es, se complementa por completo el círculo mágico. Así que, pues, yo te agradezco mucho, Isabel, que hayas venido el día de hoy, que nos hayas compartido y además traernos el calderito que nos empezó a dar la magia aquí y toda la cosa preciosa. Entonces, por último, nada más, repítenos otra vez tu correo y tu teléfono. delcaldero@gmail.com y mi teléfono, mi celular es 55-1770-0570. Perfecto. Con entonces todo gusto. Y antes de que nos vayamos, claro, déjame adelante dar la frase del búho sabio, que también es del por caldero. Por supuesto. Primero les voy a decir una afirmación que debemos repetir todo el tiempo, por lo menos tres veces al día. Muy bien. Esta afirmación dice así: yo soy la paz y la alegría que comparto con todos. Ay, qué bonito. Despierto y digo, yo soy la paz y la alegría que comparto con todos. Voy a comer y pienso y río y yo digo, yo soy la paz y la alegría que comparto con todos. Y a la hora de dormirme lo vuelvo a repetir. Ay, y si lo hacemos por una semana, verán cómo somos la paz y la alegría que compartimos con todos. Ah, está hermoso. Esa es nuestra afirmación. Y el pensamiento del búho sabio es del escritor Tolstoy, que es un escritor ruso maravilloso, que dice así: todos piensan que cambiar el Todos piensan en cambiar el mundo, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo. ¡Guau! Wow. Tan simple y tan cierto. Tan cierto. Todos andamos viendo cómo se mejora el mundo, pero nunca nos fijamos en que nosotros necesitamos hacer cosas. Exactamente. Por nosotros. Así es. Nos volvemos observadores de toda la humanidad y nosotros en dónde estamos. Así es. Gracias, Lorna, por haberme invitado. Para mí es un placer estar aquí contigo en tu cabina maravillosa. Acompañante Jaime, que nos hizo favor muchas gracias. De estar con nosotros. Y gracias y hasta la próxima vez a todos. Les mando un beso muy grande. Estamos en contacto para sus dudas y si quieren saber más rituales. Y próximamente que me invite Lorna estaré con ustedes de nuevo. Gracias, un beso. Así es. Y bueno, yo les doy las gracias a todos y a cada uno de ustedes por habernos estado acompañando aquí en el espacio de Lorna a través de turradioonline.com.mx. Y les recuerdo que el próximo lunes tenemos a Kitty Bracho en Astrosenda. También vamos a tener próximamente a nuestro amigo de asesoría en Feng Shui, Jesús. Jesús nos va a hablar acerca de nuestros propósitos del año, pero no para tomarlos como los del año nuevo, sino tomarlos como unos verdaderos propósitos de qué es lo que vamos a hacer y cómo nos vamos a poner en acción. Así es, qué es lo que vamos a hacer. De todo eso nos va a hablar nuestro amigo Jesús. Entonces, de eso vamos a platicar la próxima semana aquí en el espacio de Lorna a través de turradioonline.com.mx. Y también el día de mañana, no se pierdan Sin Paredes a las 2 de la tarde. A las 4 tenemos a Carolandia y a las 5 Tu Vida Biónica, para que sigan en contacto de toda la programación de Tu Radio Online. Yo le doy gracias a Dios por el día del programa de hoy. También gracias a Isabel, gracias a Jaime por haber estado con nosotros, a cada uno de ustedes. Y acuérdense que todo el tiempo tenemos mensajes angelicales, es lo que quería decir. Así que pongan mucha atención porque están ahí con ustedes a su alrededor. Cuídense mucho, que Dios los cuide y hasta la próxima.